El sabor de la noche en la FM Plus. But I know when you have something on your mind, you've been trying to tell me for the longest time. And before you break my heart in two, there's something I've been trying to say to you. But the words get los primeros éxitos de Gloria Estefan. La gente la conoce a ella por, digamos, canciones muy movidas como Conga, por ejemplo, también Rhythm Is Gonna Get You, One, Two, Three, Mi Tierra. Pero ella también ha tenido unas baladas muy exitosas, como por ejemplo Anything For You, Don't Wanna Lose You, Coming Out of the Dark, y esta que ella grabó con el grupo Miami Sound Machine en el disco Premier Love de 1985, uno de los primeros grandes éxitos de la carrera de Gloria Estefan. The Words Get in the Way. Nos vamos ahora con un tema que ha tenido muchas versiones y tuvo dos muy famosas sobre todo. Primero, la de Roberta Flack en los 70 y luego la que hizo este grupo, The Fugees, en el año 1996 con Wyclef Jean y con la voz de Lauryn Hill. En la FM Plus 93.9, Killing Me Softly with His Song. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Song.

you there for us. Girl, when you dance, there's a magic that must be love. Just take it slow. We got so far to go. When you feel that heat, and we gonna ride the boogie. Share that beat of love. I wanna rock with you all night. Dance you in the sunlight. I wanna rock with you all night. We gonna rock the night away. And when the groove is dead and gone, yeah, you know that love. Un clásico en 1979, a esta hora, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9, número uno en los Hot 100 de Billboard, por el rey del pop Michael Jackson, una canción compuesta por Rod Temperton, parte de su disco Off the Wall, el primero que él hizo producido por Quincy Jones, y una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. El tema Rock With You. Nos vamos ahora con algo del año 2000. U2 llega con un clásico de su disco All That You Can't Leave Behind. Esto se llama Elevation.